como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece.